A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar con la doctrina de Cristo. Vamos a seguir con la segunda etapa del estudio. Nosotros empezamos diciendo o hablando sobre lo que es el señorío de Cristo y su preexistencia. Quedamos con un pasaje pendiente para poder saber que la Biblia prueba la preexistencia de Cristo antes de la creación. Ya la creación estaba para hacerse, y hemos visto a través de Juan 1, 1 al 3, y también en Colosenses 1, 15 al 17, y nos toca Apocalipsis 13, 8, y después seguiremos por su encarnación y kenosis. Vamos a ver varios pasajes aquí, y si podemos, entraremos a la deidad de Cristo también. En el día de hoy hay varios puntos más que vamos a estudiar, pero es importante saber mucho sobre esto, porque si no nos van a embromar mucho algunas sectas que andan por ahí o grupos religiosos espirituales que andan rondando y hablando cosas que no se deben en relación a la segunda persona de la Trinidad Divina. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das la posibilidad y la libertad de estudiarla, de aprenderla, de conocerla. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar tanto conocimiento, tanta sabiduría. Te has expresado de diferentes maneras para darnos a entender lo que significa tu palabra, tu revelación y lo que significa tu persona. Gracias, Señor, porque de alguna manera tu espíritu nos abre las capacidades intelectuales y espirituales para recepcionar todo el caudal de enseñanza que tienes en las Escrituras. Por eso rogamos que Él mismo nos ilumine y nos ayude a captar todo aquello que debe ser entendido para que fortalezcamos nuestra fe y también nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. Como decíamos, nos quedó pendiente Apocalipsis capítulo 13, si quieren ir abriendo sus Biblias, versículo 8. Estábamos hablando y diciendo que Dios a ninguna persona daría el honor de darle toda su creación, de verdaderamente reconocerlo como alguien en quien Él se representaría como Señor y también como su propia imagen del Dios invisible. Recuerden que Cristo, como vimos, es la parte visible del Padre y del Espíritu Santo. Solo en Cristo nosotros vamos a ver a Dios y podremos ver una, si queremos decir así, una imagen de Dios a la vista humana y a la vista de cada uno de nosotros en el milenio también. Recordemos que Dios es espíritu. El mismo Jesús dijo, porque Dios es espíritu y busca que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, Dios no es un ser visible al ojo simple, así nomás al humano, pero Cristo le reveló y nos dio a conocer a Dios en su persona. Y esto es importante que nosotros captemos bien y sepamos, porque si estamos buscando tener una visión del trono de Dios o de lo que querramos llamarlo, eso será imposible. Dios se quiso revelar en Cristo, se quiso mostrar en su imagen en Cristo. Ahora, la imagen de Dios en Cristo no es la imagen física que vieron durante 33 años muchos israelitas cuando él vino en su primera venida. Esa es la imagen corpórea de Cristo, pero la imagen que se representa dentro de ese cuerpo de parte de Dios es su imagen moral, espiritual, emocional, su imagen como Dios en carne, pero como el Todopoderoso, pero ese cuerpo era el que velaba, como vamos a ver hoy, el que velaba la gloria de Dios en Cristo. Vamos a ver esto ahora ya en la encarnación y en la kenosis, vamos a estudiar un poquito. Pero terminemos bien el tema de la preexistencia de Cristo. Nosotros en el estudio anterior estábamos terminando con Colosenses. Vamos a volver un ratito ahí, no pierdan Apocalipsis. Vamos a estar ahí atentos para mirar ese pasaje. Colosenses 1, 15 al 17. ¿Quién es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura? Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Y por él todas las cosas subsisten. Es interesante que Juan, cuando le presentó en Juan 1:1, presenta a Jesús, le llama el verbo que era. Era Dios, era con Dios, el verbo era Dios, o sea, siempre estuvo. Ahora, como dando en un término pasado, porque Juan miraba desde su perspectiva a Jesús y lo ve. Ahora Pablo lo presenta a Cristo en un estado presente continuo. Porque él es, dice, es la imagen del Dios invisible. Es. Sigue diciendo, es el primogénito de toda creación. Ya explicamos en el estudio anterior lo que es la primogenitura en Cristo. En la carne sí, fue el primer hijo, dice la Biblia, de María. Por eso era su primogénito. Estamos hablando en la carne, en lo que es Jesús como humano. Ahora, en la primogenitura en relación a Dios, habíamos visto varios pasajes que la primogenitura no siempre es el primero que nace o el primero que existe en el caso de Jesús, sino es un título. Hay otro caso, yo cité el caso de, por ejemplo, de Rubén, el hijo de Jacob, que no obtuvo el título de primogénito, aunque fue el primero en nacer de Lea, pero no fue considerado el primogénito, sino Judá. De los hijos de José, ¿quién nació primero? ¿Se acuerdan? Aquí vamos a otro caso interesante. ¿Quién nació primero de los hijos? Estaba Manasés y Efraín. Manasés era el primero, el que nació primero. Pero Jacob, ¿a quién le dio la primogenitura y el derecho a primogénito? Siendo que no nació como primero. A Efraín. A él le dio todo el poder y las bendiciones más ricas. Le dio todo a él y a Manasés lo dejó de lado. ¿Entienden que la primogenitura no siempre es el que nace primero, sino, o el que existe primero, sino es un título? Porque la primogenitura traía aparejado varias bendiciones importantes que Dios le daba al que nacía primero. En el caso mismo de Saúl y Jacob, ¿a quién se le dio la bendición de la primogenitura? Aunque Isaac quería darle a Esaú, Dios, y aunque fue por engaño y todo lo que queramos decir, y Jacob pagó caro. Ese engaño pagó caro, ese robo, si se puede decir así. No es que Dios lo hubiera dejado de bendecir, pero Dios hubiera arreglado de otra manera las cosas. Pero, ¿Dios a quién bendijo como primogénito? ¿A Esaú o a Jacob? A Jacob, cambiándole el nombre. Y nos damos cuenta que el tema de la primogenitura hay que tener mucho cuidado. Y cuando miramos acá en el versículo 15, el primogénito de toda criatura, no tenemos que entender que él es el primer creado, como ya hemos visto que dicen algunas sectas por ahí y religiones. No, Jesús no es el primer creado, es el que tiene derecho a todo lo mejor, a todo lo más grande, a lo más majestuoso y a lo maravilloso. Solo él es el que tiene el derecho de primogenitura, pero no porque fue el primero en ser creado, sino porque él es el primero para Dios. Todo lo mejor, La primoría de Dios está en Cristo y es para Cristo y nadie más ser más superior que Él, porque Él es, como vimos en el estudio anterior, Él es el Hijo amado, solo Él. En Él solo tiene complacencia. Es importante entender esto de la primogenitura o primogénito de toda criatura. No hay criatura, no hay persona o ser creado que sea superior a Cristo en gloria. Y tampoco, no solo no es superior, sino que no hay ninguno que será, ni fue, ni es igual a Cristo. Él es el majestuoso y es a quien Dios lo tiene como el amado, en el cual Él se complace presentándolo en la creación, pero como el creador también. Bueno, Apocalipsis, ahora sí, Apocalipsis 13:8. La segunda parte del versículo 8, no vamos a tocar obviamente todo el contexto de este versículo, pero me interesa esa declaración de Juan en medio de la ascensión del mal, del clímax del mal que va a pasar en la gran tribulación. Juan rescata algo interesante y hace ver algo notable. Dice, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. El mundo no estaba fundándose recién, estaba recién empezando a aparecer lo visible. Estaba empezando a revelarse lo que es la revelación general, valga la redundancia, lo que es la creación, todo lo que iba Dios a hacer, pero ya el Cordero de Dios había sido, desde la fundación del mundo, ya estaba inmolado como el Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista lo presenta, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba entendiendo, no sé si lo entendía claramente, pero estaba presentando a ese Cordero, al Cristo, que iba a ser el único que Dios usaría o daría la posibilidad de libertarnos del pecado. En esto podemos ver que Cristo, antes que haya algo creado, ya estaba. Y cuando digo algo antes, estamos hablando del cielo mismo. Porque cuando creó Dios todas las cosas, creó primero los cielos, y en la creación de los cielos, Él creó todo. Creó al lucero de la mañana, que después se convierte en diablo. Creó a todos los ángeles. Y creo que, por lo que dice Ezequiel 28 e Isaías capítulo 14, cuando se habla de la creación, los primores de los tamboriles, de todas las joyas, de todas las piedras, todo lo que incluyó la creación y la gloria que tuvo la creación de Lucifer, creo que ya los ángeles estaban creados, porque alguien tenía que adorar, tenía que alabar a Dios por eso, tenía que reconocer, darle un reconocimiento alto. Es como que el líder angélico por excelencia que Dios había creado tenía que ser reconocido desde un principio, así como el hombre fue creado antes o después de todas las cosas en la tierra. Después, por último, fueron creados los animales primero, las plantas, los cielos, el sol, la luna. Todo el esplendor de la creación, el universo, todo fue creado primero. Y por último, el hombre. Al que Dios le dice que le ha hecho poco menor que los ángeles, nomás poco menor, dice. Que le has coronado de gloria, dice. Salmo 8 cuando leemos. Le has coronado de gloria. Fue el último. Porque toda la creación tenía que reconocer a Dios por la creación de un ser a la imagen y semejanza de Dios, a la imagen y semejanza de Dios. El hombre tendría la capacidad de decidir si obedece o no a Dios. Los ángeles fueron creados obligatoriamente para obedecer. Pero al rebelarse ellos, Dios los echó y no le dio la posibilidad. El hombre podía obedecer o no, tenía la decisión de hacerlo. Dios le dio esa posibilidad y por eso dice que planta ese árbol del conocimiento del bien y del mal, y le dice al hombre, a los ángeles no le dijo nada, de un árbol, no sé, de algo así, al hombre sí, le dice que no coma del fruto de ese árbol, que no tome nada de ahí, no tiene nada que ver con él, y ahí estaba. Entonces el hombre decidía pasar siempre de largo por ese árbol, no darle mucho crédito, pero lamentablemente lo hizo. Por eso, el que no dio crédito a ser igual a Dios, aunque era Dios, ¿quién fue? Por un hombre, dice, vino la desobediencia y por el otro, la obediencia. Ahí vamos a Romanos 5 y ustedes ven esos pasajes. Desde el 17 hasta el 19 leen y por uno entra el pecado, por otro viene la santidad y demás cosas. Pero hay que entender que Cristo, antes que fuera todo fundado, ya estaba su presencia. Antes que entre el pecado, Cristo ya existía. Ya estaba y ya su plan comenzaba a cruzar la historia de la creación. Bueno, dejemos por ahora el tema de la preexistencia de Cristo y vamos a ir a lo que es la encarnación y kenosis. Si ustedes tienen el bosquejo, vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, Juan 1, 14, Lucas 1, 35. Vamos a ver en estos pasajes también, después de ver la encarnación, la kenosis, también podemos ver la exaltación. Recuerden que cuando Cristo llega al mundo, la segunda persona de la Trinidad divina llega a la atmósfera humana, a este mundo, Él viene en su estado de... A ver si se acuerdan. ¿En qué estado llega Jesús? En su estado de humillación. Humano, pero en su estado de humillación. Jesús no viene en majestad y gloria en su primera venida, porque Él venía para presentarse, como lo que hablábamos recién, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para eso venía Cristo en su primera venida, en esa primera inferencia en el mundo que llegaba para que nosotros podamos llegar a la salvación. Ahora vamos a ir a Filipenses, si ustedes quieren acompañar con la lectura, del 5 al 8, capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bueno, Pablo está incentivándonos a nosotros a tomar esa actitud que tomó Cristo cuando iba a encarnarse, iba a entrar o se iba a revestir, como vamos a ver enseguida, dentro del vientre de María, de un cuerpo humano. Como dice la profecía, que el sacrificio y holocausto no quisiste más, dice el autor a los Hebreos, me preparaste cuerpo. Ese cuerpo era un cuerpo de humillación, era un cuerpo de carne y hueso como el nuestro. No era un cuerpo glorificado, un cuerpo especial, diferente al nuestro. Esto cuando hablamos de la humanidad de Cristo, ya vamos a ir más adelante. Recordemos, el cuerpo de Cristo era igual. Tenía la misma consistencia que el que tenemos nosotros, a excepción de una cosa que nuestro cuerpo tiene y que el de él no tenía. Y era el pecado. Esa es la diferencia. Su cuerpo era perfecto. Era totalmente completo. Así como fue el cuerpo de Adán cuando fue creado, era un cuerpo intachable, sin pecado y con todas sus funciones en forma perfecta. Si no fuera así, él hubiera sido un cordero con mancha y no podría servir para el sacrificio. Él era perfecto, intachable. Ahora, ¿cuáles son las actitudes de Cristo al venir, al encarnarse? Dice, quien siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Entienden lo que hay acá? Él es Dios. Él, antes de encarnarse, siempre fue Dios, sigue siendo Dios, seguirá siendo Dios, pero no tuvo el deseo de ser igual a Dios. Hace una renuncia voluntaria. Hay un sentir en él de llegar para ser un hombre en esta tierra. Él ahora iba a vivir y iba a tratar de entender las necesidades del hombre, iba a tratar de convivir con ellos, andar entre ellos, y no iba a andar con ellos como si fuera Dios en toda su majestad y en toda su gloria. Él principalmente se dedicaría a hacer lo que él tenía que ser, el sacrificio vivo. Versículo 7. Sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Quién se despoja? ¿Lo despoja el Padre o él? Esto es importante, hermanos. Todo él lo hace. No es que el Padre lo obliga. Él lo hace solo. Él no se quiere mostrar como Dios ante la humanidad en su primera venida. Y aunque él era Dios y seguía siendo Dios, él solo renuncia temporalmente en este caso por 33 años, renuncia a lo que es su gloria y majestad en forma voluntaria y se coloca en la condición de siervo hecho, ahora es interesante, semejante a los hombres. No dice que es como hombre. ¿Por qué no podía ser totalmente como un hombre? Me refiero en el sentido moral, en el sentido espiritual. Porque él no tenía pecado. Él es semejante, aparte. Su cuerpo venía con una misión. Su humanidad venía con una misión. Versículo 8. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él solo se humilla. Él solo se entrega, como diciendo, acá estoy, Dios, haz de mí lo que quieras. Porque él se humilló delante de Dios, ojo. Aunque podría ser como una humillación delante de los hombres, él se humilló principalmente delante de su Padre. Y obedeció, dice ahí, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él solo se entrega, él solo se hace obediente, él solo se hace siervo, todo él. Él renuncia solo temporalmente, se despoja él solo de toda su gloria, de toda su majestad, sale del seno del Padre y llega a este mundo lleno de pecado, de violencia, de vicios y de todo. Llega a este mundo sin ser amado, sin ser querido, sin nada, para hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios. Y estando, dice el autor a los hebreos, y estando en los días de su carne, por su temor reverente, aprendió la obediencia. Ese fue el sentir que tenía Cristo. Eso es lo que él quería. Él se encarnó, pero por voluntad propia. Y él murió por voluntad propia. Se humilló porque él quiso hacerlo, no porque alguien lo obligó o lo demandó. Ni siquiera Dios le dijo que él tenía que humillarse. Él solo se entregó como cordero al matadero. ¿Se acuerdan lo que le dijo en Juan 10 a sus oyentes? Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Y dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El amor del Padre hacia Cristo era por la entrega voluntaria que Cristo hizo. Eso es la kenosis de Cristo. Eso es lo que repercutió en el accionar que Cristo venga para acá. Que venga al mundo, que venga a esta tierra a morir por nuestros pecados. Ese sentir que brotó en el mismo cielo de parte de Cristo para venir por usted y por mí a morir. A ser el obediente que ninguno de nosotros podía ser. Porque nosotros siendo hijos de Dios y así todos somos. Y admitamos, hermanos, somos desobedientes. Somos incongruentes muchas veces. Pero Cristo fue perfecto en su obediencia. Por eso, por medio de Adán vino la, decíamos hoy, la desobediencia. Y por medio de Cristo, la obediencia. Uno trajo el espíritu de muerte, el otro trajo espíritu vivificante. ¿Entendemos? Nosotros podemos llamarnos cristianos y considerarnos muy buenos delante de todos, que nosotros somos genios, que somos santos y todo. Y sí, no, obviamente somos santos, pero no por nosotros mismos. Somos santos porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Está el sello santo de Dios y nuestra santidad solo vale la pena cuando está dirigida en Cristo, el Santo de los Santos. Hay que cuidar bien este asunto de la vida cristiana. No pretendamos hacernos santulones delante de los hermanos y de los hombres. Aprendamos a vivir, a humillar, que la santidad esté acompañada siempre de humillación y siempre de obediencia a Dios. No para ser visto por los ojos de los hombres, sino para que seamos agradables a Dios. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, dice Romanos 12:1. ¿Entendemos? Nuestra santidad se verá como santidad real cuando nuestra voluntad está sometida a Dios. Ni siquiera usted va a tener que mostrar su santidad. Nadie no va a tener que saber porque usted la trata de demostrar. Se verá nomás. Sin que usted se dé cuenta siquiera, se verá su santidad y se va a considerar su santidad. Dios la va a amar a su santidad, pero no la va a tener en crédito si usted pretende hacer una santidad personal y propia, legalista o de cualquier tipo como la quieran considerar. Juan 1.14, vayamos ahí. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Estamos hablando de esa kenosis, de esa encarnación. En esta parte nosotros estamos estudiando el hecho de que Cristo vino y se hizo carne. Que Él llegó, es interesante, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí podemos decir, hay un buen contrarrestar para estos que dicen que Cristo es el primer creado. Dice que Él es el unigénito del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay otro como Él. No existe otro como Él. Solo el único. Y aunque alguno diga, bueno, pero acá unigénito quiere decir que es generado, aunque sea el único, es generado por el Padre. No, unigénito porque es el único Hijo de Dios. Así lo presentó Dios como su Hijo amado. Es único, no hay otro y es especial. Hay que entender también esto. No es que Él es generado del Padre, como que sale, aunque el propio Jesús dice, yo he salido del Padre. Y todo, pero no en el sentido que salió porque nació. Como que Dios tenía, quizás hay una mujer divina, no sé, aunque hoy ya hay una que se llama Jesús también, que dice que ella es Jesús, una chica, y habla español, y habla inglés también, habla todo lo que usted quiera, no hay problema, pero ella es Jesús. Bueno, algunos creen que está la madre de Dios, ¿no? Quiere decir que Dios tiene esposa, porque le llaman la madre de Dios. Y no se dan cuenta de lo que están diciendo. Están diciendo que la Virgen María supuestamente es la esposa del Padre y de ahí salió Cristo. Como que Dios vino, hizo algo que, bueno, se hace en el privado supuestamente y nació Jesús. ¿Entienden lo que significa decir madre de Dios cuando se le dice a la Virgen María, entre comillas, Virgen María, porque no sé de qué Virgen hablan? Pero Jesús vino, dice, y fue hecho carne. ¿Fue hecho carne por qué? Enseguida ya lo vamos a ver. Porque fue obra del Espíritu Santo su cuerpo. Su cuerpo no fue obra humana. Por eso Él es especial. Y por eso es semejante a los hombres. Porque su cuerpo no fue hecho por procreación humana. No es que vino José, cohabitó con María y salió Jesús y por milagro sale sin pecado. No, no es así. El pecado entró ¿por qué? Dice, por un hombre. ¿Y José era hijo de Adán o no? O descendiente, mejor dicho, de Adán. No era hijo directo de Adán. Obviamente hubieron generaciones y generaciones atrás, pero fue descendiente de Adán. Era un hombre con pecado. El vientre de María fue usado como el receptor de la generación del cuerpo de Jesús. Por eso dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora sí, retrocedamos un poco de Juan a Lucas, capítulo 1, versículo 35. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre, no dentro de ella, sobre ti. Y el poder del Altísimo, hablando del Padre, y el poder del Altísimo te hará sombra. ¿Ven que hasta la encarnación de Cristo es trinitaria? También está implícita la Trinidad divina. Participa el Espíritu Santo, el poder de Dios, y también la sombra. Le hará sombra, estaría sobre ella. Después dice, el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo, ahí viene la segunda persona de la Trinidad Divina, lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, no Hijo de ella, no Hijo de María. Aunque ella lo tomó como hijo y lo consideró su hijo, seguramente como toda madre que lo haría entre los seres humanos, una madre normal, hoy hay tantas madres ya tan anormales, pero una madre normal, su hijo es todo para ella. Su hijo es lo más grande que puede tener. Y obviamente María tenía ese sentir maternal también y lo habrá cuidado a Jesús como su hijo, aunque Jesús le dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Era fuerte Jesús cuando decía las cosas. A María le dijo en el capítulo 2 de Juan, le dice, mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? Así nomás la trató, no le dijo ni siquiera mamá. Oh, madre mía, ¿qué tienes que ver conmigo? Mujer le llamó, como una mujer más del mundo, una pecadora más del mundo. La trató como mujer. Es importante. Y Juan, también, vamos a la cruz. Estaba Juan y estaba María, la que los evangelios dice era madre de Jesús, pero Jesús jamás dijo es mi madre. Dice, mujer, he ahí tu hijo. No le dijo, madre, ahí está el que te va a cuidar. Mujer, he ahí tu hijo. ¿Entienden? Nunca Jesús la reconoció como madre. Nunca. Los evangelios cuando escriben, Mateo, Marcos o Lucas o Juan, escriben, dicen su madre. Porque hablaban desde un punto humano, la relación humanitaria, filial que había entre Jesús y María. Pero Jesús jamás la reconoció como madre. Siempre la llamó mujer. Y obviamente un hijo normal, un hijo que siempre le dice mamá, aunque ahora a veces dicen por el nombre le llaman a la mamá. Le dicen Susana, le dicen Laura, le dicen Carolina, le dicen no sé cuál nombre que tenga la mujer. Le llaman por... medio feo esa actitud así, pero bueno. Hoy lo moderno trae tantas costumbres no muy buenas. Pero entendamos esto, que el vientre de María solamente fue, digamos, el receptor o lo que cubriría, lo que tendría dentro el feto, el embrión del cuerpo de Jesús, y él se formaría en ese cuerpo, pero todo iba a ser total y pura obra de Dios. Todo iba a ser, y cuando dice, y el verbo fue hecho carne, quiere decir que también el cuerpo de Jesús fue hecho no por María. ¿Entienden la diferencia entre una gestación humana común y corriente y la gestación del cuerpo de Jesús? ¿Entienden lo que quiere decirle? Por eso él no tuvo pecado, porque su cuerpo se formó dentro de un cuerpo pecador, que era el de María, pero no fue formado por María. No sé si captaron lo que quiero decir. No participó el óvulo y no participó el espermatozoide para que comience a gestarse el embrión. ¿Entienden? Porque el poder del Altísimo le hizo sombra. Por el poder de Dios se empezó a revestir. Y se empezó a formar el cuerpo de Cristo en el vientre de María. María, lo único que tuvo que soportar como una de las primeras obras que hizo en relación al Salvador es el parto. Los dolores de parto. Para parir, para dar a luz, si quieren usar esa palabra, dar a luz al cuerpo del Salvador. Pero no, era un cuerpo que ella de alguna manera fue gestando dentro de su cuerpo. Fue por el poder, por eso es lo santo que nacerá de ti, lo santo. No podía ser por gestación de la propia María ni por procreación de José, que era el esposo de María. Aparte, cuando fue gestado el cuerpo de Jesús, María no había tenido cohabitación todavía con José. Eso es lo más milagroso. Que todavía no había visto, no se pudo producir la procreación para que se empiece a forjar la gestación. No había todo eso. Entonces, el milagro es en todos los sentidos, en todos los sentidos. Un cuerpo que comienza a formarse, no gestarse, formarse en el vientre de María, ahí está la diferencia, y ahí nace Jesús. Esto es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no estudiamos la gestación de su carne, sino la encarnación. Aquel verbo fue hecho carne, pero no por María, sino todo por obra de Dios. Espero que les haya quedado bastante claro. Bueno, tenemos que seguir, ¿no? Porque si no, se nos va a ir muy largo. Ya el tiempo avanza, pero vamos a continuar. Ahora vamos a ver un poco la exaltación de Cristo. Bueno, él ahora ya hizo su ministerio, que ya lo vamos a ver más adelante, después de todo lo que es la exaltación, vamos a ver el ministerio de Cristo, y va de tanto terrenal como también el ministerio actual que hace Jesús, pero vamos a mirar un poco la exaltación. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, Hechos 7, 50 y 5 y Hebreos 1, 13. Así como él se humilló a sí mismo, vimos esto en Filipenses 2, 5 al 8, así como él se humilló Él voluntariamente llegó al estado de humillación, se entregó, como vimos al final de la encarnación, se entregó a ser formado o que se revista de un cuerpo humano dentro del vientre de una mujer. Así también Dios, una vez que Él cumplió su misión, que Él murió, dijo consumado es, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, ahí ya llegó su exaltación. Por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Se acuerdan que el apóstol Pedro, cuando estaba predicando su tercer mensaje ya, capítulo 4 de Hechos, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, en el cual podáis ser salvos? El propio Pedro reconocía que el nombre de Jesús ahora ya no era un nombre en estado de humillación. El nombre de Jesús ahora está en un estado de exaltación, de ensalzamiento. Ahora cuando usted dice Jesús, ya no está, no se tiene que referir a ese Jesús de la estampita, del dibujo, del cuadro que haya hecho, no importa qué artista, la escultura que hayan hecho de algún Jesús que lo andan carriando por ahí de yeso, de piedra o de lo que sea, de algún metal. Sino usted tiene que saber que ahora el nombre de Jesús es un nombre exaltado, que no se lo puede rebajar a una imagen de un tal por ahí Jesús, del dibujito de los adventistas o de los testigos de Jehová, del dibujito que hacen a veces. Hermanos, Jesús es ahora el que está a la diestra del Dios Padre. Él está ya otra vez en su lugar, donde Él siempre estuvo y a donde Él pertenece. Él ahora está en la gloria de su Padre. Él no está más acá con nosotros. Recuerden que Jesús hizo su ministerio de humillación. Sí, lo cumplió a rajatabla y quizás se humilló más que nosotros todavía. ¿Saben por qué la humillación de Cristo es mayor que la nuestra? Porque siendo Él perfecto y santo, sin tacha y sin mancha, se rebajó a nuestro estado. Se rebajó a venir a vivir a este mundo. Siendo el soberano, dejó su soberanía temporalmente por voluntad de Él y vino a cohabitar con los hombres, vino a habitar aquí entre los hombres y estar entre nosotros, siendo que ese no era su lugar, dejando toda la santidad, la gloria, la magnificencia, la majestad, el reinado sobre todo, y todo lo que Él mismo hizo, viene a este lugar. Si usted se humilla en este mundo, si usted se rebaja a un estado, se hace usted menor que todos los hombres, siendo que usted sabe que podría ser mejores que ellos, si usted lo hace, su humillación no tiene ni gran valor siquiera en relación a la de Jesús. ¿Entiende lo que quiero decirles? Es importante, hermanos, que entendamos que si a nosotros Dios nos dice que tenemos que humillarnos, lo podemos hacer, lo debemos hacer. Pero Cristo no tenía por qué humillarse, pero porque le amó a usted y a mí, se humilló y vino. Por eso su exaltación es tan grande, es tan majestuosa, tan indescriptible por parte de Dios, que solo su nombre solo, ni hablemos de lo que es su vida, su ser, su majestad, su nombre nomás ya tiene poder. Su nombre ya tiene un gran valor de parte de Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Él, único Señor, el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Por medio de quién llega la gloria al Padre? Y ahí está la importancia de Jesús y del nombre de Jesús. ¿Por medio de quién llega la gloria al Padre? Cuando se arrodillan ante el nombre de Jesús, cuando lo adoran al nombre de Jesús, están adorando en coigualdad al Padre. ¿Entienden? En su estado de humillación, incluso, Jesús, estando como un ser humano, Jesús ya aceptó adoración. Se arrodillaban ante Él y Él no despreciaba la adoración. Se postraban delante de Él y Él no despreciaba. Los mismos endemoniados venían y se reconocían ante el nombre de Jesús, ante la persona de Jesús. ¿Entienden? Él aceptó, pero no era su tiempo. Él echaba a los demonios y todo, pero él seguía con su actitud de semejante a los hombres, obediente a su padre y en humillación completa hasta la muerte. Hasta la muerte fue su humillación. De ahí se terminó el estado de humillación de Cristo. ¿Entienden? Hasta la muerte nomás dice la Biblia. Eso hay que tener cuidado. Por eso hoy él ya es exaltado. Hoy usted no se puede ir a orar y decir, mi Jesús, mi querido compañero, mi amigo. Sí, nosotros cantamos todas esas cosas. Y es cierto porque Jesús se manifestó como un amigo. Pero yo tengo que saber que él es un amigo que pone condiciones. Y que yo me tengo que someter a las condiciones de él y no él a mis condiciones. ¿Entienden lo que quiero decirles? El soberano en la amistad, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dice. Él es un amigo, sí, es un gran amigo que nos puede ayudar y nos puede dar. Pero acordémonos, yo soy amigo de él, pero mantengo esa amistad solo si hago lo que él dice, si lo obedezco a él. Mis pedidos, mis lágrimas, todo lo que yo derrame en congojas delante de él tendrán valor y llegarán a sus pies, pero mientras yo esté en su voluntad, no en la mía o en mis pretensiones de voluntad. Es importante que entendamos bien estas cosas para no errar en nuestros conceptos en relación al Cristo exaltado. Hechos 7:55. Mas él, lleno del Espíritu Santo, hablando de Esteban, puestos los ojos en el cielo, vio que la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre, o a la diestra de Dios. Qué interesante. ¿Qué visión la de Esteban antes de morir? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos tener esa visión que tuvo Esteban antes de morir? Aunque estemos en un lecho de muerte, en un hospital, en una cama en la casa, o bueno, no sé, estamos por tener un accidente capaz, no sé si manejando, andando, trabajando y que pueda llegar a ser mortal. Y antes de eso estar viendo ya la gloria de Dios. A veces pienso si los que mueren en Cristo, los que van a morir. Qué interesante, a veces pienso, ¿será que todos los que mueren en consagración a Cristo, ¿será que ya previamente ya estar muriendo, a estar en la agonía, no será que ya están viendo la gloria de Dios? Viendo, qué interesante pasaje, ¿no? Qué interesante visión que tuvo Esteban. A mí me gustaría ya medio así como que me dé más ganas ya de morir, que cuando estoy llegando a la muerte, ya Dios me esté mostrando la belleza de su gloria y entonces que me dé más ganas ya de morir. No es que quiero morir. Tampoco estoy pensando que voy a morir mañana pasado. Quiero seguir trabajando para el Señor y haciendo la obra, pero qué interesante si la consagración es tal de un ser humano como era la de Esteban, que dice que era lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y que con vehemencia predicaba y hablaba la palabra de Dios y hacía obras y milagros hasta Dios le permitía hacer a él en su ministerio. Y que por eso lo atraparon, lo agarraron y lo llevaron al Sanedrín. Y estando frente al Sanedrín, a la violencia que hacía el Sanedrín, muriendo ya, apedreado, dice que él ve la gloria de Dios. Es lo que registró Lucas. ¡Qué belleza de momento! Aunque humanamente mirándolo, era lo más atroz que podemos ver a un hombre que le están tirando piedra para matarlo. Pero Esteban ya se sentía en la gloria. Muriendo se sentía en la gloria. ¡Qué lindo, hermanos! ¡Qué bueno! ¿Y qué imagen es la que tendremos seguramente cuando vamos a morir? Llegar y estar mirando la gloria de Dios. Por ahí todavía no participaremos en todo lo que Dios tiene preparado para nosotros después del arrebatamiento de la iglesia, pero ya estaremos viendo la gloria de Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué belleza de momento que tendremos! Pero, ¿qué ve Esteban? Ve a Jesús a la diestra de Dios. Ve a Jesús en su exaltación. Ya no lo ve más a Jesús en su estado de humillación. Quizás Esteban lo había conocido en el andar de Jesús por Israel, lo habrá visto y habrá conocido su imagen corpórea, humana, de ser humano. Pero ahora estaba viendo la otra imagen de Jesús, la imagen eterna, la imagen de gloria que él siempre tuvo. ¿Se acuerdan la oración sacerdotal que hace Jesús allá en Juan 17? Versículo 5, le dice, Padre, dame la gloria que tuve antes. ¿Antes que qué? Que el mundo fuese. Antes que el mundo existiera, Cristo tenía gloria y ahora estaba en esa gloria. Ahí está lo que veía Esteban. Él le ve ahora otra vez a Jesús en gloria. Ya no ve más ese Jesús en un cuerpo humano, sino que lo ve en ese cuerpo glorificado, pero en majestad. Porque si está a la diestra del trono de Dios, está en la misma majestad que Dios. Está en el mismo grado de adoración y de reconocimiento, porque nadie puede acercarse al trono de Dios. Los seres más cercanos que dice la Biblia que están al trono de Dios, pero no sé a qué distancia estarán, son los cuatro querubines, los cuatro seres vivientes que están y todo el tiempo dicen santo, santo, santo. Ese es el canto de alabanza que hacen todo el tiempo y mantienen y cuidan el acceso al trono. Pero de Jesús se dice que Él está a la diestra del trono. Quiere decir que si está el trono de Dios el Padre, Él está ahí también, al lado, y esperando que a Él se le entreguen todas las cosas, como dice ya en 1 Corintios 15. Pero Él ya está en gloria. Y es al que adoramos y al que Dios le ha hecho, como vimos en el estudio anterior, Señor y Cristo. Dios ya le hizo, dice. Él ya es nuestro Señor. Ya es el que gobierna también a la iglesia y al mundo otra vez. Bueno, terminemos con todavía Hebreos 1:3. Hay mucho para decir acá, en el versículo 3. Quien siendo, y qué interesante lo que sigue, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen que, la imagen misma de su sustancia. Jesús o Cristo no es menos en su sustancia que el Padre. Es más, como vimos también en el estudio anterior, la imagen del Dios invisible, según vemos en Colosenses 1:15, la imagen del Dios invisible es el propio Cristo. Él es la imagen de su gloria. El resplandor de la gloria del Padre es Cristo mismo. Se presenta y resplandece en el mundo a través de Cristo. Por eso Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Porque la luz de Dios se refleja en la persona de Cristo. Y Él ahora está ahí. Dice, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, del poder de esa imagen de la gloria de Dios, de Cristo. El poder en la creación, la sustentación de la creación y de todo el universo y de todo lo creado está en la persona de Cristo. También terminábamos con eso el estudio anterior. Habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Esteban lo veía sentado a la diestra de Dios. ¿Pero quién lo sentaron o él se sentó? ¿Eh? Él se sentó a la diestra de Dios porque es no su derecho, es su condición, hermanos, de ser el que está como soberano en todo lo que es el cielo y la tierra. Él se sentó. Fíjense a qué punto está la cercanía de Cristo y por qué es la coigualdad con el Padre de parte de Cristo. Vayamos a ese pasaje, no está en el bosquejo, pero si quieren anotarlo ahí al lado. Vayamos a Juan capítulo 1 otra vez. Pero ahora vamos al versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, ¿entienden? Pero quiero que rescaten esta frase en relación a la cercanía que tiene el Hijo al Padre, que está en el seno del Padre. ¿Qué entienden ustedes por estar en el seno del Padre? ¿Qué entienden de esa imagen de padre e hijo? Hoy nosotros usamos una expresión, tener a mi hijo en el regazo, ¿no? Cuando un chico, un hijo nuestro, obviamente a veces ya cuando es medio grande ya no lo tenemos mal el regazo, porque es muy pesado, y más si medio gordito, peor todavía. Pero nosotros, cuando apreciamos a nuestros hijos, cuando los amamos, cuando los tenemos realmente con un cariño muy especial, ¿dónde muchas veces los queremos tener? Lo abrazamos profundamente, lo sentamos en nuestro regazo. ¿Dónde lo tiene la madre a su bebé y a su niño hasta cierto tiempo, ciertos meses y hasta los primeros años? Muchas veces lo tiene en su regazo contra su pecho, o lo tiene abrazado, cuidado. Esa imagen es la de Cristo y su Padre, la cercanía. Usted y yo no podremos estar en el seno del Padre. Nosotros no vamos a poder estar en el regazo del Padre cuando vayamos allá al cielo. Hay algunos que le llaman papito, mi papá, y esto a Dios. Hermanos, discúlpenme, pero el único que tiene el acceso a esa imagen y a esa posibilidad es solo Jesucristo. Para nosotros es el Padre por adopción en Cristo. No porque somos tan especiales que ahora, porque somos hijos de Dios, Dios nos va a dar todo y esto y aquello. Sí nos va a dar muchas cosas. Pero el único que está en el seno del Padre y que está al lado de Dios y que tiene un cariño muy y superiormente especial como hijo es solo Cristo. El amor que tiene el Padre por el Hijo es mucho mayor que él hacia usted. Y discúlpeme si usted esto le decepciona. Dios lo ama mucho y ha entregado a su Hijo de tal manera, pero ese de tal manera no va a exceder jamás el amor que tiene Dios el Padre por el Hijo. Jamás. Nunca. Cuando él lo llamó, este es mi hijo amado, también Pablo, rescatando esa frase, dice que nosotros fuimos aceptos, ¿en quién? En el amado. Usted es amado por el Padre, pero solo aceptado en el amor del Padre por el Hijo de Dios. Y esto tenga bien en cuenta. Tenga bien en cuenta que usted no es más especial que Cristo. Nunca. Jamás. Usted es especial para Dios, sí, pero nunca va a superar en especial a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella es para nosotros y por lo que ella nos enseña. Muchas gracias, Señor, porque a pesar que no valíamos nada, no servíamos, Señor, ni siquiera para más que el infierno, pero tú nos has hecho aceptos en tu Hijo amado para glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, porque a pesar de haber sido hinchazón y podrida llaga, hoy podemos llegar a tu trono de gracia para obtener el oportuno socorro. Nuestro Padre, te rogamos que nos ayudes a servirte con amor sincero, en una obediencia genuina, y que nuestra santidad sea una santidad forjada por tu Espíritu Santo en nosotros y por Cristo, en su soberanía sobre nosotros. Padre, ayúdanos a que nuestra imagen en ese nuevo hombre que estás formando en nosotros, que sea realmente la que tu Espíritu va forjando y no nosotros con nuestras pretensiones. Ayúdanos cada día a ir aprendiendo la actitud de hacernos siervos, de ser humildes y de ser obedientes como lo fue tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias por la gran salvación que hiciste en Cristo, por esa preciosa sangre que se derramó para limpiarnos de nuestros pecados. Pedimos que bendigas a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.